día temprano se arrebataron y se me metieron dentro en el tordo. Había un poquito que era mal liso y él me decía: ¡Para, para, para, para la raya! Y los mataba de uno y la traída, oye, espera. Temprano se arrebataron y se me metieron dentro en el toldo. Había un mosquito que era